solemos hacer una presentación al uso, explicando su largo currículum, explicando quién es, este tipo de cuestiones. Pero realmente él ha venido hoy aquí como un miembro más de la Asamblea de Arganzuela por hoy, con la intención de comunicar una serie de cuestiones, ¿no? ¿Desde dónde surge o por qué nos surge la inquietud de que pueda venir alguien a hablar aquí? Pues lo primero de todo surge desde el conocimiento personal. Carlos conoce a una de nosotras, la conoce desde hace años, y como nos está ocurriendo en esto del 15M, las relaciones sociales, el vincularnos unas a otras, provoca que vayamos tejiendo redes, que vayamos generando vínculos y que nos vayamos movilizando. Y desde ahí surgió la posibilidad de que él viniera a hablar hoy. ¿Y por qué sobre lo que va a hablar, sobre el crecimiento? Pues porque en toda la construcción que vamos elaborando, en toda esta construcción política que estamos elaborando, muchas veces nos planteábamos que estamos faltos o que muchas veces no sabemos muy bien qué alternativas o qué otras opciones nos podemos plantear. El otro día, el 15 de octubre, todas juntas citábamos el problema del sistema. Y yo creo que en eso coincidimos, en que vemos que realmente el problema es el sistema. No hay muchas cuestiones, pero el problema de fondo es que vivimos en un sistema que no nos gusta y que nos gustaría que cambiara. Pero no sabemos muy bien qué opciones, qué alternativas, qué otros planteamientos podemos hacernos. Por eso, Carlos ha escrito sobre ello, ha reflexionado, ha aportado cosas realmente interesantes y la oportunidad que nos genera una relación personal que tiene mucho que ver con nosotras, con lo que estamos generando ahora, también nos ha dado la oportunidad de poder reflexionar sobre esa cuestión política que nos está ahora mismo surgiendo. Entonces, sin entrar a enrollarme más, pues nada, te doy las gracias, Carlos, de parte de todas, por venir, por ofrecerte, y hago la cuña publicitaria de que has traído una serie de libros, un libro, que es el de el 15M en 60 preguntas, que nos lo deja a un precio político de 5 euritos, ¿vale? Y si estáis interesadas, pues nada, luego ya habláis con él. Y sobre todo yo os invito a que esto es un espacio en el que, bueno, sí, es una charla, él os va a hablar sobre el crecimiento, pero es un espacio que queremos que sea participativo, ¿vale? En el que todas podamos participar y en el que vayamos construyendo pensamiento colectivo. Y nada, todo tuyo. Bueno, yo no sé si prescindiendo este plato se me oye, no se me oye. Allá no te van a oír. Bueno, pues no prescindiré. Gracias, Bernardo, y buenos días a todas y a todos. Vengo a intentar explicaros qué es esto del decrecimiento. He contado muchas veces que algo así como un año atrás, una compañera de mi universidad me dijo que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era un proyecto muy atractivo. Cuando uno escucha un comentario como ese, está mal que bien obligado a pensar por qué determinados proyectos resultan atractivos y de otros no podemos decir lo mismo. Y creo que en el caso del decrecimiento, la atracción se deriva de que incorpora dos elementos que no solo son distintos, llegado el caso son contradictorios entre sí. El primero nos recuerda que la propuesta del decrecimiento es provocadora. Si el discurso dominante que escuchamos en labios de todos los dirigentes políticos señala que resolveremos mágicamente nuestros problemas si conseguimos volver a crecer económicamente, nosotras estamos diciendo no exactamente lo contrario, pero estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes que se derivan del crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, es, sin embargo, al mismo tiempo, y voy a por la otra cara de la cuestión, una propuesta que toca fibras sensibles que llevamos dentro de la cabeza. que no nos es ajena. Tengo la certeza de que al acabar esta charla convendréis conmigo en que hay muchos ejemplos de vuestra vida cotidiana que reflejan visiones que guardan una relación estrechísima con esto del decrecimiento. Antes de entrar en materia, me gustaría realizar tres rapidísimas precisiones para deshacer otros tres posibles malentendidos. Primera, se discute mucho sobre si el proyecto del decrecimiento implica necesariamente o no salir del capitalismo. Zanjaré la cuestión diciendo que mi proyecto de decrecimiento implica por necesidad salir del capitalismo. En el buen entendido de que conviene que aclare esto. Lo del decrecimiento no es algo que viene a sustituir todas las críticas históricas que hemos formulado del capitalismo. Es un agregado a esas críticas. Un agregado, eso sí, muy importante. Cuantas veces he tenido la oportunidad de subrayarlo, he señalado que, a mi entender, cualquier proyecto de contestación del capitalismo que en el norte rico de principios del siglo XXI no sea decrecentista, antipatriarcal e internacionalista, estará dejando en el camino elementos centrales de esa teórica contestación del capitalismo. Segunda precisión inicial. Inmediatamente veréis que estamos diciendo, en una dimensión central, que hay que reducir los niveles de producción y de consumo en el norte rico. Alguien se preguntará, ¿y estáis reivindicando lo mismo para los países del sur? La respuesta es no, pero. El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Níger o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parece razonable que pidamos que los habitantes de ese desgraciado país reduzcan sus niveles de consumo. Ahora bien, conviene justificar el pero. Los habitantes de ese desgraciado país deben tomar nota de lo que nosotras hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Formulo una tercera y última precisión. En modo alguno deseo ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo, una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que, claro, no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser al mismo tiempo un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas precisiones iniciales, entro ahora sí en materia. Primera apreciación que quiero trasladar. Carlos, echaros hacia adelante porque no sé bien si hay mucha gente atrás, os arrimaron. No sí, echaros hacia adelante un poquito. Que no se come a nadie, no, claro. En todo caso, de decreto. Que nos hemos fijado y nos en la silla. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. El desempleo y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para recelar de todas estas supersticiones. Enuncio varias de ellas. Primera, el crecimiento económico no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido espectacularmente en los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era dos decenios atrás. Segundo, la relación del crecimiento económico con la creación de empleo es mucho más difusa de lo que pudiera parecer. En las economías capitalistas desarrolladas se ha registrado en las tres últimas décadas un notable crecimiento económico que se ha visto acompañado, sin embargo, de la destrucción objetiva de empleos. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de las generaciones venideras. Cuarto, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de esas generaciones venideras a las que acabo de referirme. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos se asienta en un grado u otro en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento económico facilita la consolidación de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay, como poco, tres grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que no necesitamos y, llegado el caso más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo es el crédito, que permite que obtengamos los recursos necesarios para comprar eso que no precisamos. El tercero y último lo configura, en fin, la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servir, se estropean, con lo cual nos sentimos mal que bien en la obligación de comprar otros nuevos. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, siento la tentación de rescatar una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo mexicano. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Muchas horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media? Bueno, yo le echo 2 o 3 horitas a la pesca. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65, 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos por la tarde a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era curiosamente aquello de lo que ya disfrutaba en el presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo en la obligación de reconocer que incorporo una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero espero que por una vez olvidemos esta dimensión. Segunda observación que quiero haceros. Somos a menudo víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a valorar. Voy a proponeros 2 ejemplos de lo que quiero subrayar. Primero de ellos, el gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó en cambio a $5,274. Retraduzco estas 2 cifras. Por cada dólar que se gastaba per cápita en sanidad en Cuba, se gastaban 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaban ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso. La Organización Mundial de la Salud establece cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En ese año, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que es fácil intuir por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo destino 20 veces más recursos que tú a una determinada actividad, por lógica, obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el valor universal de esta norma. Ojo con lo que agrego a continuación. Para explicar por qué la sanidad cubana es más eficiente, a buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestarle atención también a alguno de los efectos paradójicos de la escasez y, en su caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? La dieta alimentaria en Cuba registra una clara presencia de frutas y de verduras, que es consecuencia, en cierto sentido, de la escasez, y que dibuja un escenario diferente del de las sociedades de la opulencia. Esa dieta alimentaria tiene efectos positivos en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, algo que de nuevo redunda en provecho del estado de salud general. Voy a por el segundo ejemplo que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, sin embargo, todas las encuestas concluyen que el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices ha ido creciendo. Una encuesta realizada 3 años atrás concluía que un 49% de los estadounidenses confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Tenemos que preguntarnos por esta realidad sorprendente, la de un país que se ha beneficiado de un formidable crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos. Todas y todos hemos utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, incorporando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que desde mucho tiempo atrás sugiere que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de garantizar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, ¿van a vivir mejor que los integrantes de mi generación? ¿Van a encontrar un empleo? ¿Van a disfrutar en su caso de un subsidio de paro? ¿Se van a beneficiar dentro de 40, 50 o 60 años de una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a estas preguntas que remiten a una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia rotunda en lo que se refiere al relieve de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de 3 metáforas diferentes. Vaya la primera. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. Como quiera que el rumbo, en cambio, no lo hemos modificado, estará servida la conclusión de que tardaremos un par de días más en encontrarnos con el acantilado, pero no podremos esquivar el choque. Segunda metáfora, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían transportar a tantas personas como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos de la metáfora, ¿tiene alguna solución? La respuesta es sí. La solución pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que subraye lo que está implícito en esta metáfora. El discurso dominante dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, y no sé si esta es la metáfora adecuada, lo de al borde del precipicio, estamos ya cayendo por él, tienen por fuerza que perder. Tercera y última de las metáforas. Imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que con arreglo a ese ritmo, el estanque estará repleto de nenúfares luego de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el estanque estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder, el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares cubrirán la mitad del estanque. Como quiera que se multiplican por 2, el día 20 colmarán todo el estanque. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del estanque. El 17 una octava parte. El 16 una dieciseisava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una dieciseisava parte de la superficie del planeta. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un procedimiento endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, mayores energías serán precisos. Detrás de estas 3 metáforas hay un concepto, a mi entender, vital para explicar muchas cosas. Hablo de la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica afirman que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos de la Tierra, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso debo subrayar lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos nosotras y nosotros, los habitantes del norte opulento, los responsables principales, no únicos, pero principales, del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones formuladas por uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Castoriadis afirmó, hace tal vez 15 años, que le producía mitad fascinación, mitad indignación, comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores, de utopistas incorregibles. En tanto en cuanto, y sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para determinar si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre no podrá hacer es lo que estamos haciendo nosotros, razonando, diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de manos. Cuarta observación que quiero haceros. No deseo esquivar el sentido de fondo de una propuesta central en el proyecto del decrecimiento. Para explicarlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, como no en la industria militar, en la industria de la publicidad. Estamos diciendo que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva en todos esos sectores que son responsables centrales del crecimiento imparable de la huella ecológica. Alguien replicará inmediatamente. Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos para enfrentar ese problema innegable? Haremos uso de dos recursos principales. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Y en segundo término, en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos dos elementos será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé modo de vida esclavo. Permitidme que en este caso haga un inciso. El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombría. Su referente mental no lo proporcionan unos lamas que viven aislados en un convento en una de las cimas del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual? Reclaman un incremento general de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de la necesidad de primar la vida social a la que hemos ido renunciando, obsesionados por la producción, el consumo y la competitividad. Quinta observación que quiero haceros. Me interesa muy mucho subrayar que el proyecto del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en el norte opulento. Reivindica, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Uno, acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social frente a la lógica frenética de la producción, del consumo y de la competitividad. Dos, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. Tres, lo he mencionado también hace un momento, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuatro, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. Cinco, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de lo local, la relocalización, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 7. Y último, en el ámbito individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que principios y valores como esta media docena que acabo de citar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos cuatro ámbitos importantes en los cuales resulta fácil rastrear la influencia poderosa de esos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más fluida en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en las otras tradiciones del movimiento obrero. Dos. Lo que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos del dinero y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren fundamentalmente de mujeres es esta, una comprensión mucho más rápida, mucho más espontánea de las reglas del juego que están por detrás. Tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores, no exento de equívocos, la propia institución familiar. Estos neoliberales que dicen fiarlo todo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad, Cuando los padres pagan los estudios de sus hijos, no están esperando obtener contraprestaciones económicas a cambio. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan muchos de los elementos de la sabiduría popular de nuestros campesinos y muchas de las prácticas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Vuelvo a la carga con un ejemplo. La anécdota está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde un indio. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, replica el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Estamos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que, infelizmente, este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas, las de los habitantes de las sociedades de la opulencia. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. Me interesa llamaros la atención sobre dos debates, más o menos vivos entre nosotras, y que reflejan, creo que con claridad, qué significa el proyecto del decrecimiento. Primero de esos debates. Cuántas veces tengo la oportunidad, subrayo, que a mi entender nada retrata mejor la miseria de una sociedad como la nuestra que la alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Primer dato relevante. La destrucción medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizada en los cálculos de coste-beneficio. Se dice que la irrupción de estos maravillosos trenes está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón fácil de entender. Resulta muy sencillo encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que los precios prohibitivos del tren de alta velocidad. Al margen del anterior, el AVE es cualquier cosa menos una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que un tren que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Segunda observación sobre el AVE. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo, bien lo sabéis, con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las líneas de alta velocidad y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado para modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato relevante. Las líneas de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, benefician alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. La inauguración se prevé para el año entrante. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones. A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. El trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa en buena parte de su trayectoria con el trazado de la vieja línea de ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se han beneficiado de tal servicio desde hace bastantes decenios. Menciono un cuarto y último dato sobre el AVE. Hace años escuché en Andalucía un comentario sobre esto que me pareció singularmente pertinente. Alguien dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace media docena de años, esta estimulante figura intelectual, que es el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario, vinculado entonces con aquella inauguración, era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y que certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su desplazamiento a Madrid y 1 hora y media en el regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas horas ahorradas le costaba 18 euros, un total de 54 euros más. Y eso que no estábamos hablando entonces, ni podemos hablar ahora, de un AVE Madrid-Granada. Cuando exista un AVE, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que sobre todo le permitía ahorrarse 54 euros que, como podéis intuir, no precisamente le sobraban. Hace algo así como un año, esta otra estimulante figura intelectual, que es el ministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, convocó una rueda de prensa para explicar lo que significaba la nueva línea de alta velocidad que debía unir, ya une, Madrid con Valencia. Y echó mano de una estadística, a mi entender, demoledora. Lo sería al menos si entre nosotras hubiera periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre Madrid y Valencia, en un 25% el tráfico en coche y en un 5% el tráfico en autobús. Ojo, que creo que no es posible interpretar estos datos sino de una manera. Se han invertido miles de millones de euros de recursos públicos para construir una nueva infraestructura ferroviaria que va a permitir que la mitad de los ricos que viajaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir haciéndolo en autobús. Esto es el AVE. Al final, la pregunta importante parece tontorrona. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario, público, lo subrayo, sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta y asquerosa minoría de la población. Voy a por el otro debate. Muchas veces he contado que un compañero de departamento, infelizmente fallecido hace 3 años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, esas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. ¿Para cuándo, por cierto, una campaña del movimiento del 15 de mayo contra los tertulianos de las radios y de las televisiones? Por cierto, no solo los de la COPE o los de Libertad Digital, también los de la SER, porque la figura es literalmente la misma. Bueno, o de Televisión Española. Hace un par de años, viendo una tertulia de televisión, porque soy un poco masoquista, contemplé atónito cómo uno de los tertulianos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó una reflexión, a mi entender, extremadamente lúcida y puntillosa sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima de resultas del encarecimiento inevitable de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando acabó su intervención, entendí lo que ocurría. Ese análisis, tan serio, tan lúcido, tan puntilloso, obedecía al propósito de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era. La energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Este buen señor había comido el día anterior con uno de los responsables de prensa de la industria atómica, que le había explicado qué debía decir para justificar la conclusión de que la única salida era la energía nuclear. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos sugieren que en el planeta hay uranio para 50 años. En el buen entendido de que los partidarios de reflotar nuestras economías de la mano de la energía nuclear señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de los edificios de estas últimas es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas. Las condiciones de seguridad, creo que sobre esto no preciso extenderme, dejan mucho que desear. Hace un año escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba a esta otra estimulante figura intelectual, que es este genuino trilero de la política llamado Felipe González. Le preguntaba por esto que tenemos ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos viene encima. González respondió que había que articular 3 grandes respuestas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora subrayar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir inexorablemente los niveles de consumo energético, cuando esta parece que es la respuesta lógica, espontánea y natural en un escenario de escasez. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no dijo lo primero que tenía que decir, responderé que cobra muy bien y desde mucho tiempo atrás de poderosas industrias eléctricas. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que asumir 2 grandes medidas. La primera es la primera de las que mencionaba González, desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio del estilo de vida derrochador, depredador, despilfarrador que nos caracteriza. Y la segunda pasa inexorablemente por reducir los niveles de consumo energético. Séptima y última observación que quiero haceros. Desde hace años, cuando hablo de estas cosas, sugiero le prestemos atención a 2 procesos de signo contrario. El primero es un renacimiento imparable de nuestros movimientos de contestación y de emancipación. Durante mucho tiempo he observado cómo este comentario producía sonrisas, pero afortunadamente las cosas empiezan a cambiar. Ese renacimiento está ya ahí. Es esto, entre otras muchas razones. El segundo de los procesos al que hay que prestar atención tiene un sentido muy diferente. Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que Ameri abraza en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos dice, antes bien, que debemos estudiar en detalle el sentido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden aparecer entre nosotras en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico. Cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que desgraciadamente ha heredado el actual hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Creo yo que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Pero no quiero ir tan lejos. Durante muchos años he mencionado una frase que pronunciaba una y otra vez una tercera, cuarta, estimulante figura intelectual. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, que gustaba de repetir que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Ojo con la frasecita. Yo la gloso así. Imaginaos que yo abandono este parque y me encuentro con un compañero de colegio al que hace 20 años que no veo. Mantenemos la conversación de rigor y yo le pregunto, claro, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y que él me respondiese, estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, yo pensaría que me hallaba delante de un genuino imbécil. No me malinterpretéis. No estoy diciendo que sea este el adjetivo que corresponde al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo voy a descartar por completo. Bueno, Aznar era un genuino extraterrestre en la mayoría de los órdenes de la vida. Pero el Aznar que se expresaba a través de esa frasecita no estaba haciendo otra cosa que verbalizar una creencia abrumadoramente mayoritaria entre nosotros. La creencia de una sociedad que estima que acrecentando sus niveles de consumo será sin más más feliz. Bien sabéis que hace 8 años el resultado de una encuesta generó entre nosotros muchas ilusiones. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban estar claramente en contra de una intervención militar norteamericana en Irak. Hoy sabemos que aquel porcentaje arrastraba sus trampas. En parte, porque a cualquier persona bien nacida a la que le preguntan si está a favor de una guerra o no, experimenta un resorte biológico que aconseja decir que no. Pero en parte por una razón más profunda. ¿Qué hubiera sucedido si nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a renunciar a una parte significativa de nuestros ingresos con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de recursos camino de los países pobres? Mi pronóstico es firme. Hubiera crecido espectacularmente la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de zafarse de las preguntas delicadas. El problema de la frase de Aznar es que uno puede imaginar perfectamente que la repita en los mismos términos José Luis Rodríguez Zapatero. Y si alguien piensa que soy muy malicioso, diré que he oído varias veces esa misma frase en labios del actual presidente del gobierno. Los críticos de la globalización capitalista manejamos desde mucho tiempo atrás un concepto interesante, lo que llamamos la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? Que al calor de la globalización capitalista, un 20% de la población planetaria, una quinta parte, vivirá en la opulencia, mientras las 4/5 partes restantes quedarán condenadas a una lucha feroz para sobrevivir. Bueno, ese 80% de desheredados acabará por llamar a nuestra puerta. Esta sí que no es la metáfora adecuada. Acabará por derribar nuestra puerta. Algo que aconseja, ya no por moralidad, de la que probablemente carecemos, sino por estricta inteligencia, preparar un camino distinto. Acabo. He contado muchas veces que hace un par de años me invitaron a un debate aquí en Madrid con una periodista de televisión española que, por lo que creí entender, era una de las estrellas en ascenso del canal público, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que al parecer entendía que era una izquierdista desbocada. A esta chica le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen mucha relación explícita entre sí. El caso es que durante el debate, en un momento determinado, yo enuncié una queja. Dije, me parece llamativo que en esos programas matinales de televisión, en los que a lo largo de los 2 últimos años han sido entrevistados centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, nadie haya tenido la oportunidad de expresar sus recelos con respecto a las presuntas bondades del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio, Televisión Española, ese vacío llegaría a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Me preguntó, oye, Carlos, esto del decrecimiento, No será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré completamente absorto sin saber muy bien qué responder. Entre otras razones, por una, tenía al alcance de la mano dos respuestas completamente distintas y las dos legítimas. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te voy a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la democracia directa y la autogestión, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es legítimo. Tenía al alcance de la mano, sin embargo, una respuesta muy diferente, que hubiera consistido en decir, pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de gentes muy tranquilas que están cada vez más preocupadas por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra, le está imprimiendo a las demás especies que nos acompañan en ese planeta. Y en ese sentido, reclamamos orgullosamente para nosotras la condición de conservadores. En el buen entendido, claro, de que le atribuimos a este adjetivo un significado muy distinto que el que se corresponde con nuestros conservadores oficiales, que bien sabéis, quinta figura estimulante, el señor Rajoy invoca en el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Si no somos capaces de decrecer en el norte opulento en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Carlos. De verdad, muy interesante. Vamos a abrir ahora un turno de palabras para todos los que tengáis preguntas. Vamos a tomar turno de palabras Bernardo, yo y otra tercera persona, Manuel. Vale. Vamos a ir tomando turno. Yo quería apuntarme. Ah, que te querías apuntar. Claro. Vale, una tercera persona, que se ofrezca a tomar turno de palabra. ¿Nadie quiere ayudarnos? ¿Tú? Vale. Bien. Pues antes quiero recordaros, aprovechando antes de que la gente empiece a irse, que dentro de poco será la hora de comer, tenemos el mercadillo solidario allí. Simplemente cogemos lo que nos parece que vamos a utilizar y dejamos lo que no vamos a utilizar. Además, recordaros que el próximo sábado nos vemos a las 11 delante del mercado de Santa María la Cabeza, frente al mercado, donde están las escaleras de... De la empresa de vivienda, que no tengo acuerdo cosa. Vale, pues ahí, a las 11 de la mañana, porque sobre las 12 vendrá alguien de la plataforma de los afectados por la hipoteca para también comentarnos un poco la situación actual. Abrimos turno de palabra. A ver, también recordamos que Carlos ha traído un libro que ha escrito sobre el 15M, o sea, sobre nosotras, que a saber qué has dicho, Carlos, lo tenemos que leer y... el 15M, 60 preguntas y nada, que nos lo vende al revolucionario precio de 5 euros, ¿vale? Si luego estáis interesadas, luego ya os acercáis, ¿vale? Entonces, bueno, abrimos el turno de palabra y vamos apuntando a las personas que queráis intervenir, levantar la mano e intentaremos que sea de manera comedida, ¿vale?